Hace un tiempo te dijimos que podías ponerle música a esta promo. Hoy Nacional Rock te hace sonar en la radio. Radio Nacional Rock. Las bandas que suenan en la radio pueden ser la tuya. O la tuya. O quizás la tuya. Escuchalas y escuchate en la 93.7. Rock. Nacional Rock. Hola, soy Laura de los Grumis. Nuestra banda es una banda mitad de San Telmo, mitad de San Pedro, porque tres de los integrantes somos de San Pedro y los demás de Capital. Es una banda que mezcla rock, pop con algo de electrónica. Este año estamos cumpliendo 10 años y estamos sacando nuestro primer disco. Lo que van a escuchar ahora es un tema que se llama Sonar No Es Casual. Si quieren pueden escuchar más temas en nuestro space, es myspace.com/grumisgrumis. Tienen que poner dos veces el nombre y lo van a encontrar. Estamos muy contentos de que se nos escuche por Nacional Rock. No es casual sonar así, no es casual sonar así, no es casual sonar así. Si el misterio no te atrae.